Estamos en contacto entonces con Celeste Rumié desde la localidad de Lullada, si no me falla la ubicación del GPS. Ahora la vamos a preguntar mejor a ella, que le vamos a dar la bienvenida al aire. Buen día, Celeste, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, todo bien por acá. ¿Estás en Lullada? Dije cualquier cosa. Sí, en Lullada, siempre. Ese es tu GPS, está ubicado ahí, fijo. Siempre, fijo. Me gusta. Sí. Me gusta. Lullada Sur, más puntual. Lullada Sur, me gusta. Bueno, estamos en contacto contigo porque lo que hablamos un poco ayer fuera del aire tiene que ver con la asamblea abierta que se viene por el agua y por el monte. Esto va a ser el viernes a las 4 de la tarde en la Plaza de Villa de las Rosas. ¿Querés contar un poco acerca primero de la convocatoria para la asamblea y después un poco de esta modificación de la ley provincial de política ambiental? Claro. Sí, es que en realidad esta convocatoria a la Asamblea surge a partir de lo de la reforma, ¿no? Fue como que ya todas las cosas que vienen pasando en la provincia de Córdoba desde hace años fueron como el sumum en esa expresión de la reforma de la ley 10.208, que es la ley de política ambiental, que pensemos que es la ley que hizo posible que no se instalara la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas. Uh-huh. Entonces, es un marco legal, una herramienta formal muy importante que tenemos los habitantes del territorio para, bueno, para seguir protegiendo y cuidando. Entonces, cuando surgió eso, entre muchas personas, estábamos un poco, lo seguimos como confirmando cuando largamos la carta abierta al gobernador y ahora organizar esta asamblea para el día viernes, pero todos un poco nos estaba pasando esto de, bueno, ¿qué pasa que estamos tan quietos? ¿Qué pasa que no se está activando? ¿Qué pasa? Entonces, así te digo, un sí. Grupito empezamos como a decir, bueno, empecemos a mover un poco el avispero, y porque el análisis que hacíamos es este, ¿no? Después del 2020, sobre todo, los espacios de organizaciones y asambleas socioambientales, estamos atravesando la crisis. Que implica también la económica, la social, etcétera. Entonces, no está tan fácil articularse. Entonces, y bueno, tuvimos como esta inquietud de decir, hay que hacer algo, hicimos esta carta abierta al gobernador, que tiene muchísimas adhesiones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y de organizaciones y de personas particulares. Esa carta también, como petitorio, personas que tienen CIDI, me parece que hace falta nivel 2, y lo ingresaron como trámite multinota, y entonces también como para que tenga una instancia también un poco más formal, esa carta abierta, porque todavía no está en el boletín oficial la reforma. Claro. Y en realidad todo esto era con el fin principal de que nos volvamos a encontrar. Uh-huh. Un poco como el motivo, a partir de la reforma de la ley, que es muy importante, pero también todo lo que está pasando, incendios, loteos, los acueductos, bueno, lo que ustedes vienen reportando no solo en el territorio cordobés, sino a nivel ambiental, en el mundo podemos decirlo. Entonces, bueno, es con esta iniciativa de encontrarnos, de quizás que esta acción se replique en otros territorios de la provincia también, ¿no? Que sabemos que Valle de Punilla y Parabachasca están literalmente poniendo el cuerpo en el territorio, y también siendo judicializados, criminalizados, represiones, pero en otros lugares como que se vuelva a reactivar, a reflotar, quizás un poco como la experiencia de lo que fue 2016-2017, cuando en defensa de que no se reforme también, que no se haga la modificación de la 98-14, que es uh-huh. la de protección de bosques nativos, ahí surgió toda una movida a nivel territorial y que obviamente atravesaba desde lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial de bosques nativos, todo el territorio y todas las actividades extractivistas que se vienen desarrollando en la provincia, entonces nuclearnos también en contra de los agrotóxicos, bueno, los agrocombustibles, que recién ustedes estaban dando esta noticia nefasta, que ellos le dicen biocombustibles, nosotros le decimos agrocombustibles, lo que viene pasando, las vecinas, ¿no? Budas de ahí de Barrio San Antonio en Audi, en Córdoba Capital, con esa mega empresa de justamente producción de agroetanol, Porta Hermanos, en Río Cuarto también hay una planta generadora de agrocombustible. Entonces, en realidad es todo una sobran ejemplos en la provincia de Córdoba, sobran. ¡Uf! Lamentablemente. Es tremendo. Entonces, bueno, así como en el 2017 tuvimos esta articulación, y después del 2020 ya sabemos, digamos, ampliamente lo que fue pasando, es ahora volver a organizarnos y lo que estamos un poco sorprendidas y un poco no, es la repercusión que está teniendo esta convocatoria a la asamblea entre personas que antes quizás no estaban participando. Ahora hay como un furor, como una efervescencia ¿Crees de que hay un poco una. más de concientización en la población civil en general? Ojalá. Ay, no sé. ¿Eso estás sintiendo que hay un efecto así como dominó? Igual, viste Creo que no. que está pasando que se necesitaba encauzar como esa necesidad de iniciativa. O sea, había algo que estaba faltando como esa iniciativa, ese impulso, ese accionar. Y bueno, es como que en esta convocatoria a la asamblea y que va a ser con marcha, tambores, además de obviamente la ronda de palabra y de información y de nuclearnos en acciones, creo que estaba faltando eso porque está teniendo ese nivel de repercusión en distintos lugares de los pueblos del valle, con la idea que sean Las Rosas para que sea como un lugar más Medio en... equidistante entre el sur Claro. y el norte. Bien, está bueno, sí, es un buen punto medio. Pero bueno, ya si no tomamos conciencia, sí, o sea, somos el ambiente que Eso te evitamos, o iba a sea, decir, si somos nos el monte que ponemos. marcha, digamos. Claro, Aguante y esa pero si no gente nos que... damos cuenta que esta situación de sequía es que está en el ambiente, es parte de nuestro cuerpo territorio, estamos al horno. Digamos, Y... no hay nada que vamos a poder desarrollar como seres humanos, porque es como que, no sé, veo que muchas personas se quedan como cuidando su quintita, ¿no? Y decir, pero si no vas a poder, si viene un grado de, o sea, si no hay agua, o si viene un exceso de agua, o estas olas de calor, como si ya no nos llaman la atención estas cosas, yo no sé. Sí, lo dijiste todo, sí, es terrible. El avasallamiento inmobiliario, bueno, pensemos el acueducto de Traslasierra, está financiado por árabes que tienen aras y que necesitan agua para hacer alfalfa, y que esto, cuando uno transita, por ejemplo, entre la población, Travesía, Luyaba, que hay toda una zona vasta de monte, decir, esto, chau, se va a lotear, porque esos lugares están como monte, porque no había agua. Ahora con el acueducto, pero aparte el acueducto no es una solución de nada, porque viene del dique La Viña, y el dique La Viña se alimenta de las cuencas hídricas de los arroyos y el río del valle. Sí, flasheamos que va a haber agua y no va a haber agua. Y no, estamos en una crisis de agua tremenda. Sí. Entonces, bueno, mismo esto que vienen ustedes también tratando, ¿no? El acueducto desde el río Paraná, o sea, Ah, el sí. agua del San Roque está contaminada. ¿Qué van a traer? ¿Agua con pesticida? Es probable. Es Y probable. además que no hay. No, es tremendo. Escúchame, si le querés, se me fue acá, acá tengo el flyer. La convocatoria está para este viernes 2 de septiembre a las 4 de la tarde. Hay así como un cronograma de actividades. Eso es un encuentro así que hacemos entre vecinas y vecinos a mirarnos las caritas y poner el cuerpo en la calle. De asamblea, como tipo ronda de palabras, quizás para poner en conocimiento sobre esta reforma que es inconstitucional y es importante que como habitantes todos tengamos los vocabularios, el conocimiento de lo que está pasando, porque no es una simple reforma y nada más. Entonces, como hablar un poquito más exhaustivamente, dar a conocer esto, y también como te decía, está la intención de hacer una bandera colectiva, hacer una movilización, aunque sea un poco simbólica, como ya una acción directa en las calles, y vamos a estar haciendo un cierre con los tambores. Bien, perfecto. Bueno, nos vemos ahí en la marcha, entonces en la plaza, en la convocatoria a esta asamblea abierta por el agua y por el monte. Te agradecemos mucho el contacto, siempre el micrófono abierto y nos vemos ahí. Dale, buenísimo. Un abrazo y gracias a ustedes. Gracias, nos vemos, que estés muy bien. Hasta luego. Modo avión. Valle de Traslasierra. Bueno, charlábamos con Celeste Rumia, vecina de Lullaba Sur, convocando una vez más a esta asamblea abierta por el agua y por el monte que se va a hacer el día viernes 2 de septiembre, el próximo viernes, sí, a las 4 de la tarde en la Plaza de Villa Las Rosas, en el contexto este de la modificación de la Ley Provincial de Política Ambiental, la 10.208. Ahí se convoca la asamblea abierta a despertar conciencia, Francisco.